Ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niño, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Y cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo, el que va a cantar ahora. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Basilev y junto a Diego Lenger volvemos otra vez a las andadas en este 2009 con más Notas al Margen. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bien, muy contento porque además de volver a arrancar esto de cantarnos y descubrir canciones y descubrir el catálogo del Club del Disco y descubrir el laburo de muchísimos músicos y creadores independientes, este año estamos grabando, estamos saliendo en vivo, estamos compartiendo el programa en la Biblioteca Nacional. Así es, cambió el paisaje, ¿no? Sí, totalmente. Si hay un lugar, decíamos ayer o hace un rato, si hay un lugar al que podríamos considerar una catedral, digamos, en esta religión pagana que tenemos en el programa, es este. Así es, estamos debajo, un par de pisos por debajo de la discoteca, por ejemplo, de la Biblioteca Nacional, donde está el archivo sonoro de la historia musical argentina, por decir así, o de los discos que se editaron acá. Sí, abajo nuestro, o alrededor nuestro en todo caso, todo alrededor nuestro, está la historia de este país y de muchos otros lares, y todas esas letras que nos hicieron delirar, reír y llorar, soñar y querer estar acá, por ejemplo. Así es, la Biblioteca Nacional, ¿quién lo hubiera dicho? Está buenísimo, es un lugar increíble. Es un lugar increíble para compartir con mucho laburo, así que bueno, ya van a ir viendo porque hay mucho para contar de la gente con la que vamos a compartir este espacio, porque este año también, en lugar de escucharlos por teléfono, vamos a poder tenerlos acá, así que, ¿quién te dice? Vamos a poder cantar a veces con ellos también. Es un buen año. Así es. Es un buen año para el programa, no así para otro tipo de cosas, pero es un buen año. Mira, afuera hay una crisis, pero acá no se nota. No, duele menos, por lo menos. Digo, acá dentro de este estudio en el que estamos. Sí, por favor. Veo que estás todavía conmovido con la crisis. Sí, vine muy locuaz. No, estaba hablando de que la crisis que se vive, o sea, se respira en la bolsa de comercio o en los barrios caros, realmente preocupa a la gente que tiene mucho. Sí. Pero a los que andamos con lo justo o los que tienen siempre por debajo de la línea, no creo que esta crisis les afecte demasiado. No tienen muchas propiedades para perder. Ni... Como todos los años, Diego Lenger va a querer solamente hablar de música, pero igual nos vamos a pelear, vamos a hablar de política y de historia, porque nuestro país nos hace cantar a nosotros. No, yo, porque sos un purista y veo que siempre propendés a la paz de la humanidad. Pero acá... en el fondo tuyo arde ese viejo militante que quería cambiar este mundo por algo. Sí, por Marte. Por ejemplo. Che, ¿qué onda los libros ahora que estamos rodeados de libros? Mira, voy a hablar de los libros en relación con la música. Uh-huh. Si no hubiera sido por la invención de la imprenta del señor Gutenberg, casi toda la música del 1500 al 1700 o hasta nuestros días se hubiera perdido. Porque, por ejemplo, conocemos la música del Renacimiento gracias a que se había inventado la imprenta y a que se coparon con empezar a imprimir libros con partituras. Hubo un tipo que logró crear tipos móviles también para las notas, para los ritmos, y todo eso influyó inclusive en la forma en que se escribe la música hoy en día. Pero aparte fue lo que permitió que nos llegara un montón de música del pasado. Por ejemplo, todo lo que tenemos de Monteverdi es porque algún imprentero lo imprimió. No tenemos ningún manuscrito de Monteverdi. Todos los vihuelistas, todos los músicos que tocaban laúd del Renacimiento también nos llegaron a través de libros que fueron impresos, de los cuales por ahí ahora queda un ejemplar o dos ejemplares, o ninguno. Hay algunos que se perdieron o quedan fragmentos. Así que la relación del el libro, sobre todo el libro impreso, con la música es notable. Y hay un artefacto que se llama Cancionero, que es el libro de canciones, que también tiene una historia importantísima. Nos podemos remontar a la época del rey Salomón y el Cantar de los Cantares, que no es otra cosa que un cancionero, hasta llegar al Cancionero de Palacio o al Cancionero de Uppsala, o a los a las revistas como Toco y Canto o como El Alma que Canta, que son cancioneros y que tienen mucho que ver con esto de recopilar páginas sueltas, atarlas ponerles una encuadernación y transformarlas en un libro. Eso es un libro, después de todo. No es más que una recopilación de páginas sueltas. Los viejos cancioneros de Palacio que animaban las guitarreadas de los secundarios de entonces. Bueno, es más complejo que eso, pero ponele, sí, qué sé yo. Pero es increíble que tengamos menos de 1000 años de historia o de memoria objetiva de la música guardada gracias a justo el viejo, el invento del viejo alemán. De la mano de Gutenberg, hoy estamos haciendo este programa en un lugar dedicado exclusivamente a recordar eso y a recopilar eso, a guardar esa memoria. Y nosotros hoy queríamos honrar y disfrutar este lugar que es la Biblioteca Nacional, hablando del artefacto libro como inspirador, como consecuencia, como objeto de nuestros desvelos, de nuestras virtudes y también de nuestras pérdidas. Y nos pareció interesante arrancar con un señor de acá nomás, que ha escrito mucho, no tanto, pero ha escrito mucho y bien, ha reversionado muy bien y canta mucho mejor. Caetano Veloso hace 7, 8 años atrás sacó un disco que se llamaba Libro, y como siempre hace, saca el libro en estudio y después sale a recorrer nuestras ciudades y nuestros barrios para recrear eso y algunas otras cosas. Ese show, que también quedó grabado, se llamaba Prenda Miña en un disco, lo mostraba Caetano leyendo varios textos, ¿sí? Entre canciones leía fragmentos de libros preferidos y libros de los lugares que visitaba también, ¿no? Trataba de rescatar a la vieja literatura portuguesa y brasilera, pero después en Argentina también rescataba cuando nos presentó textos nuestros e incluso de decir Scalabrini, pero no, los textos, el escritor sobre el cual laburó Diego Esquisi. Bueno, ya, muy Cortázar. Bien. No. Muebles al Canario. Felisberto Hernández. Felisberto Hernández. Uruguayo. O sea que hay mucho laburo de presentación acá. En fin. Esto que vas a escuchar para abrir este año. ¿Te gusta, Caetano? Vamos. Me encanta. Y aparte creo que sacar un disco que se llama Libro es un gesto estético interesante. Atrás de la verde rosa sonado by Ken Jamoreo. Quiere decir, solamente... Sí. Detrás de la verde y rosa... Van solamente aquellos que no murieron. Que no han muerto. Este es Caetano. Me larga, não enche. Você não entende nada, eu não vou te fazer entender. Me encara de frente. É que você nunca quis ver, não vai querer, não quer ver. Meu lado, meu jeito. O que eu entendi de minha gente, nunca posso perder. Me larga, não enche. Me deixa viver, me deixa viver. Me deixa viver, me deixa viver. Cuidado, oxente. Está no meu querer poder fazer você desabar. Do salto, nem tente. Manter as coisas como estão, porque não dá, não vai dar. Quadrada, demente. A melodia do meu samba põe você no lugar. Me larga, não enche. Me deixa cantar, me deixa cantar. Me deixa cantar, me deixa cantar. Eu vou clarificar a minha voz, gritando nada mais de nós. Mando meu bando anunciar. Vou me livrar de você. Arpia, aranha, sabedoria de rapina e de redar, de redar. Pirua, piranha, minha energia que mantém você suspensa no ar. Pra rua, se manda. Sai do meu sangue, sangue suga, que só sabe sugar. Pirata, malandra, me deixa gozar, me deixa gozar, me deixa gozar, me deixa gozar. Vagaba, vampira, o velho esquema desmorona, dessa vez pra valer. Tarada, mesquinha, pensa que é dona, eu lhe pergunto quem lhe deu tanta ché. À toa, vadia, começa uma outra história aqui na luz desse dia de. Na boa, na minha, eu vou viver 10, eu vou viver 100, eu vou viver 1000, eu vou viver sem você. Tarada, mesquinha. Pensa que é dona, eu lhe pergunto quem lhe deu tanta xé. À toa, vadia, começa uma outra história aqui na luta desse dia de. Na boa, na minha, eu vou viver 10, eu vou viver 100, eu vou viver 1000, eu vou viver sem você. Eu vou viver sem você. Na luz desse dia de. Eu vou viver sem você. Notas al margen. ようやく完成しました. Daiste, Happy End of the World. Un lugar sin géneros. いつも charming na Nomiya Maki-san to. Notas al margen. いつも 愉快な 小西 康晴さん ga otodoke suru. Un lugar sin géneros. それでは dozo minasan, saigo made. Notas al margen. Trataba de acordarme de libros de música, de libros vinculados a la música y de la música vinculada a los libros, que es nuestro métier, ¿no? En un rato vamos a estar con Marcelo Esquiaga, quien viene a presentar un trabajo muy interesante después de años de Mi Tortuga Montré. Y con él vamos a hablar seguramente sobre textos, y los textos, la letra que acompaña las canciones siempre también nos deslumbra, ¿no? Pero en muchos casos, como por ejemplo los de John Coltrane, no se trata de letras, sino de momentos, de inspiración, ¿no? Uh-huh. Coltrane tenía un clásico que se llamaba, por ejemplo, Mi Pequeño Libro Marrón, y era una andanada de soplidos bellísimos dedicados a un momento de su biblioteca personal. Digo, ¿cuántas veces esa biblioteca fue la que terminó inspirando placeres como este? ¿Y cuántos de esos? Así es, y de lo que vamos a escuchar dentro de un ratito, justamente, es un autor que tiene predilección por algunos autores de libros y que ha usado mucho la literatura como vehículo para sus composiciones y para sus inspiraciones. Hablamos de Luis Alberto Spinetta, que era como el factotum de Invisible, y que aparte es un personaje que aparece recurrentemente en este programa porque nos parece que su música está bastante buena. Pero para el primer programa tenía que estar. Y en la Biblioteca Nacional no podíamos dejar de poner. Claro. Y el tema que vamos a poner, que es el último álbum de Invisible, del el Jardín de los Presentes, es de un vuelo poético singular. Yo creo que está en la cima, en la cumbre de la producción de Spinetta. Hablo de la poesía de lo que canta y también de la, si hubiera una poética de la armonía, de la poesía de la armonía de este tema, que es un tema que son cuatro acordes o cinco, pero que sin embargo hay una poesía inmanente. Hay la forma de combinar cinco acordes y lograr una cosa completamente nueva, que es algo que solamente logra este tipo. Me acuerdo a mí, este tipo se refiere al guitarrista y cantante de este grupo. Me acuerdo cuando además cuando decís del último álbum de Invisible, en realidad es cierto que fue el último, pero digo, se remonta a 20 años atrás. 76, 30. Es el año 76. El disco fue grabado entre julio y agosto de 1976, dice la ficha técnica. Decía, no sé, yo tenía 15 años creo y saqué con la guitarra el tema. Es un tema que son 4 o 5 acordes. Invito a los oyentes de este programa que manejen una criolla que lo saquen, porque son realmente es muy fácil. Lo que es raro es cómo están lo que metidos. Pasa es que lo que sucede después con él y en él es eso que hace la diferencia. Y la otra característica de este tema es la aparición del bandoneón. Uh-huh. Este es uno de los primeros discos de rock, por llamarlo así, nacional, donde aparecen bandoneones, y el que toca el bandoneón es Rodolfo Medero. Así que jovencísimo. Recomiendo la escucha sostenida de esta canción. Se llama Los libros de la buena memoria. El vino en tibia, sueños al jadear. De su boca de verdeado dulzor, y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también, tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. verdes, luces del amor, prestidigitan bajo un halo de rumor. Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño, que nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar, mi boca besará toda la ternura de tu acuario. Clásico Luis Alberto Spinetta, este nuevo año en esta nueva casa que es la Biblioteca Nacional, donde además tenemos chiches para compartir, porque este año, además de la página web tradicional que ya conoces, es notasalmargenweb.blogspot.com, puedes ingresar a cualquiera de las páginas de las radios, la de FM en Tránsito en Castelar, en Provincia de Buenos Aires, a la de La Tribu, ¿sí? En Capital Federal, a la página de FM de la Calle, en Bahía Blanca, de FM La Azotea, en Mar del Plata, o a la de Radio Arte en Gaiman Chubut, ahí vas a encontrar los links al programa. Qué interesante, yo tengo una internet que me abarca toda la Argentina. Sí. O sea, yo puedo entrar a cualquier página de cualquier ciudad desde mi internet, pero bueno, por ahí hay gente que tiene internet de Bahía Blanca o Mar del Plata, y claro, está bien que lo digas. Es complicado, es muy complicado. Es muy complicado. Sí, sí. Este nuevo año, con tanta belleza y nuevos libros, y la crisis me afecta. Decía que además de la página web, Este año tenemos un chiche para los para los leyentes, que nos leen y nos escuchan. Así que cuando llames a la radio, o cuando escribas, o cuando entres en el blog, en notasalmargenweb.blogspot.com, vas a poder, no sé todavía cómo vamos a hacer para regalar nuestro primer libro, que es de Sarmiento, Ejercicios Populares de la Lengua Castellana, que es una iniciativa de la Biblioteca Popular buenísima, que ha convertido una máquina de disparar pasos en una de escupir libros. Sí, son unos mini libros que en el apeadero Víctor Gombrowicz, que está acá a metros de la biblioteca, uno pone una moneda de un peso, elige el librito y le sale. Nosotros queremos ofrecerle a los oyentes del programa que manden un email simplemente diciendo quiero mi librito, claro, y vamos a sortear uno. Ah, ahí está, dale. Entre todos los envíos, por favor manden su dato, nombre, DNI, no sé, una cosa por así. Por ahí giramos un peso, ¿no? Claro. Che, recordaba antes, hace un rato, a John Coltrane y mi pequeño libro marrón. Y después me acordaba de muchas cosas que tienen que ver con nuestros libros, como el libro del amor, por ejemplo, de Stan Getz, que en el álbum Just Around Midnight convirtió en un clásico al artefacto libro. O el laburo de David Byrne, que se llama el libro de la jungla, el Jungle Book, que vino en Music for the New Place. O tipos que a vos no te gustan, pero que a mí me siguen pareciendo tipos muy cálidos, como Tom Waits, que hace un año, un poquito más, sacó un disco triple que se llamaba Brawlers, Brawlers and Bastards, que está buenísimo. Me imagino. Un montón de entrevistas, invitados, y tenía el libro de Moisés. Creo que mi infierno sonoro puede ser un disco triple de Tom Waits. No, es muy bueno. Es un disco muy bueno, está muy bien arreglado además. Te creo. Y del libro de Moisés, además recordaba, viniéndonos un poco más para acá y hablando del clásico de Invisible, de un disco que a mí no me gustaba tanto, pero que después dejó algunas secuelas emocionales, como la Biblia, la, ¿no?, Biblia. Y los libros sapienciales de Box Day, ¿no? La Biblia de Box Day. Tuvieron una gran idea de marketing, porque tomar los textos de la Biblia y sacar un disco que se llame La Biblia, no, creo que le dio una, fuera de broma lo digo, desde el punto de vista de la popularidad, una vuelta de tuerca al incipiente rock nativo, porque por lo menos acercó todo un público que estaba más cerca del, seguramente de la Biblia, que de los blue jeans y, de, sí, y del rock. Y lo acercó y logró en cierta forma popularizar, por lo menos ellos. Y han vivido de eso durante más de 30 sí, años. Sí, sí. Siguen tocando la Biblia y la seguirán tocando hasta que no den más, ¿no? Hasta el fin de los tiempos. Otro tipo que hizo un gran laburo, digo, yo no disfruto tanto de Box Day, pero están ahí. Están ahí, está más bien. Qué sé yo. Sé que te gusta Vito Ramil. Sí. El año pasado hablamos muy bien del disco del Loco, que también distribuyó el Club del Disco. Y hace un año atrás, antes de ese disco, o un año y medio, había sacado un laburo con Pedro Aznar, ¿sí? En ese álbum había un tema que se llamaba Libros No Quintal. Es un disco que tiene momentos muy bellos, otros no tanto. Pedrito Aznar, así como ennoblece muchas cosas, las otras las endulza demasiado. Claro, vos sabés que Vitor Ramil es como Chico Buarque, uno de esos cantautores brasileros que también es escritor. Tiene novelas y de hecho Satolep Samba Town, que es el disco que hizo con Marco Susano, creo que el mismo nombre tiene la novela que él está por editar ahora en Brasil. Es un tipo del sur de Brasil que tiene cosas más de uruguayo o de argentino que de brasilero, sobre todo en su gusto musical, que fue muy formado por la música uruguaya y por la milonga. De hecho, tiene un disco que se llama Ramilonga, ¿no? Sí. Anterior. Y tiene un gran trabajo en las letras. Realmente es un preciosista de las letras. Lo que vamos a escuchar a continuación es Libro, precisamente, Libro Aberto, perdón, que tiene una letra que es de una calidad de imágenes que realmente te transporta. Si uno entiende algo de portugués, yo creo que todos van a entender lo que dice, porque es tan abierto el portugués de Ramil que se entiende todo. Y les pido que presten atención al trabajo de las percusiones y programaciones y ruiditos que mete Marco Susano, que es sin duda el genio de la percusión brasilera del siglo XXI. Escuchen hasta el último instante el tema, porque va a haber sorpresas hasta el último segundo. Essa cama imensa consumindo a noite, esse livro aberto como alegoria, o abajur perdido em sua luz, essa água quieta mata desejando a sede. O controle girando no ar, a TV remota em sua fantasia, uma alegria que não vai passar. Se você vier, esse teto frágil sustentando a luz, esse livro aberto como uma saída, o tapete seu plano de voo, o lençol revolto antecipando o gozo, essa velha casa de coral, essa concha muda que o meu sonho habita, a paixão invicta que não vai passar. Se você vier, esse rádio doido de olhos valvulados, esse livro aberto com uma sangria, esse poema novo sem papel, o papel que cabe aos meus sapatos rotos, o meu rosto que o espelho não vê, a janela imóvel em seu desatino, esse meu destino que não vai passar. Se você vier, esse quarto agindo a minha revelia, esse livro aberto como uma indecência, o desejo é um naco de pão, a ilusão exposta em tanto desalinho. Uma tecla insiste em bater no relógio, o tempo é uma saudade tensa, e essa cama imensa que não vai passar. Se você vier, se você vier, que el canto es una huella extraña, es un camino, ya cuando la gente se pone a cantar y hasta el amanecer de un día, de otro día. Notas al margen, un programa de música. Diablo.